En primer lugar, espero que todo lo que estamos conversando entre el programa de ayer y hoy nos ayude a todos a reconocer que la ira es una emoción natural y que podemos lograr manejarla bien. Yo sé que algunos oyentes tal vez se asusten un poco que yo esté diciendo que es una reacción, una emoción natural. Pero atención, no estoy diciéndole tenemos vía libre para ser hostiles. La hostilidad y la ira son dos cosas diferentes. Entonces, en primer lugar, reconocer que es una emoción natural. Todos, absolutamente todos los seres humanos, reaccionamos con la emoción de la ira. Uh-huh. Ahora después, el asunto es si la controlamos o no. Estos son parte de los comentarios de ayer. Gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia. Les saluda Stephanie Campos. Hoy concluimos nuestro tema ¿Cómo hacerle frente a la ira?, el cual ha sido desarrollado por Gabriel Uribe y el doctor Daniel Catarizano. Tal y como hemos visto estos días, existen diferentes componentes de la ira, como problemas emocionales, biológicos, fisiológicos, entre otros. Nuestro experto aborda este tema desde el punto de vista espiritual. Escuchemos. Es un placer saludarles y darles la bienvenida nuevamente el día de hoy a otro programa de Enfoque a la Familia. Hoy, al igual que los días anteriores, en compañía del doctor Daniel Catarizano. Daniel, es un gusto saludarte. Gracias, Gabriel. Esta es nuestra tercera entrega sobre este tema. Es apasionante. Una serie muy apasionante, muy interesante en realidad. El día de ayer, Daniel, estuvimos conversando acerca de la ira en el aspecto emocional y comenzamos a hablar acerca de la ira en su aspecto espiritual. Correcto. Ahora, ¿qué elementos incluye el aspecto espiritual de la ira? Bueno, ayer, como bien dijiste, mencionamos un poco el trasfondo bíblico y teológico de la ira, cómo comenzó Adán y Eva, la desobediencia, la separación de Dios, el sentido de independencia de Dios, que hace que nos concentremos en nosotros mismos, y ahí comienza todo el problema. Uh-huh. Ahora, hoy, respondiendo a tu pregunta de los elementos de la ira en el aspecto espiritual, pensemos en primer lugar, Gabriel, en el resentimiento. El resentimiento, el origen del resentimiento desde el punto de vista espiritual es el orgullo. Y esto significa valorarse a uno mismo por sobre los demás. Y es yo le llamo un grito inconsciente por querer recuperar el control. Creo que eso fue lo que terminamos diciendo ayer en otras palabras. Seamos cristianos o no, uno tiene inconscientemente esta necesidad de recuperar el control de algo que ahora es imperfecto. Entonces, lamentablemente, eso se transforma en resentimiento que, como digo, tiene como su base el orgullo. La falta del perdón, lo que llamamos rencor, esta es la decisión de no perdonar a otros. Y esto, Gabriel, es otra manera de decir, yo jamás sería tan pecador como tú. Y ya sabemos que la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará nuestras ofensas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no es algo para jugar con esto. La ira también es pecado, es una pregunta que nos hacen muchas veces, ¿cuándo es pecado la ira o si es pecado? La ira es pecado, Gabriel, cuando nosotros dejamos que nos controle. Aquel famoso texto, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni des lugar al diablo, citando Efesios 4, 26, 27 en la Biblia, no dice que neguemos la emoción de la ira, sino dice que aprendamos a controlar esa emoción de la ira, que aprendamos a controlar la hostilidad o la pasividad de la ira. Ahora te voy a explicar esto de la pasividad. Otro elemento de la ira a nivel espiritual es que la ira es una manifestación de un problema en nuestra relación personal con Dios. Para los que aún no se han reconciliado con Dios por medio de recibir a Jesucristo como su Salvador y Señor, esto significa vivir en una tensión constante. En otras palabras, ya sea que logren medicar por un tiempo esa tensión a través de su trabajo, la familia, el estudio, la bebida, las diversiones, cuantas cosas, llega un momento donde esa falta de relación personal con Dios manifiesta un vacío interno. Entonces, la solución a ese vacío interno es confesar que uno está separado de Dios y reconciliarse con Él por medio del regalo de Dios, que es Jesucristo. Y para los que ya lo hemos hecho, los que llamamos, nos llamamos cristianos, nos es necesario recordar que debemos cultivar permanentemente nuestra relación personal con Cristo, porque, Gabriel, nuestra reconciliación con Dios produjo paz inicialmente, pero como seguimos viviendo en un mundo caído, en un mundo imperfecto, si nosotros descuidamos nuestra relación íntima, privada con Dios, evidentemente nos va a costar más poder controlar la ira. ¿Una batalla espiritual? Es una batalla espiritual constante. Invisible. Invisible. Y que se debe tomar bien. Agradezco que mencionaste la idea de la batalla espiritual, porque a veces como cristianos lo llevamos a otro punto de lo que llamamos la guerra espiritual. Y existe, es inevitable. Pero No tenemos que pensar siempre, estoy teniendo un ataque de ira y bueno, tal vez si yo reprendo este o aquel demonio, la ira se va a ir. ¿Podría ocurrir que en algunos casos sea así? Tal vez, pero por lo general, esa es una manera de quitarnos el problema de encima y tenemos que enfrentar las cosas realmente como son. Así es. Ahora, Daniel, algunas personas piensan que es mejor expresar la ira, mientras que otros creen que debe reprimirse. ¿Cómo reconciliar esas dos posiciones? Bueno, en primer lugar, comprendamos bien lo que es la ira, como estamos tratando de hacerlo en esta serie. Y vamos a notar que la ira debe reconocerse como una emoción que proviene de nuestra propia naturaleza humana. Y, Gabriel, la manera de reconciliar las dos posiciones que mencionaste es aprendiendo a manejar esta emoción de la ira. Expresarla significa aprender a comunicar lo que sentimos, pero sin herir a los demás. Tú y yo hemos escuchado tal vez personas que dicen, yo soy sincero, por lo tanto digo lo que pienso y se acabó. Sí. Sin embargo, eso no es sinceridad, eso es rudeza. Si usted quiere decir lo que piensa sin importar los sentimientos de los demás, lo mejor sería invitarlo a verbalizarlo solo en alguna isla por ahí. Porque no ayuda en nada a vociferar constantemente nuestros pensamientos. Expresar la ira significa comunicar honestamente lo que siento sin dar rienda suelta a la hostilidad. La hostilidad es una expresión violenta de la ira. Por otro lado, reprimir la ira es perjudicial y no significa que no existe la ira, sino significa que inclusive hay gente religiosa que piensa que como la ira es pecado es necesario reprimirla. Pero esto no está bien. Si somos honestos y si ellos son honestos consigo mismos, habrán de reconocer que la emoción está ahí todavía, está internamente. Lo que ellos quieren reprimir es la hostilidad y eso está bien. Pero lo que no se debe reprimir es negar que la emoción de la ira existe y qué es lo que en ese caso la está provocando. Mencionaste, soy sincero y por ende te voy a decir lo que pienso, no importa lo que pueda hacer. Pero eso se puede realizar, pero con amor también. Se puede decir la verdad en amor, sí. Pero también hay que medir lo que uno dice. Sí. Nuestras palabras pueden ser dichas con una sonrisa y sin embargo pueden ser una espada que taladre la mente de otro y no es necesario, eso es injusto. Es cierto. Daniel, ¿cómo se debe manejar la ira? Bueno, ya hemos dicho que es necesario en primer lugar reconocerla por lo que es y reconocer cuáles son los factores que producen esa emoción que llamamos ira. Ahora agreguemos a esto que es necesario saber cómo expresarla y cuándo expresarla. Mencionábamos antes el texto de ser lentos para la ira. Eso no es lo opuesto de expresar la ira, sino eso es la fundación de cómo expresar la ira apropiadamente. El doctor Mark Gosgrove, un famoso psicólogo aquí, dice que esto es mantener la ira atrás y no mantener la ira adentro. ¿Okay? Entonces es mantener la ira para poder controlarla y no mantenerla adentro. Es una gran diferencia. Entonces el primer paso que debemos dar es decidir cómo vamos a expresar ese sentimiento de ira que sentimos y detenernos a pensar y buscar ayuda si no podemos procesarlo solos. En segundo lugar, resolver no expresar la ira con hostilidad. En otras palabras, como decimos hoy en día, programar qué es lo que vamos a decir. Esa emoción es controlable, no es una reacción que yo no puedo controlar. En tercer lugar, te diría también que algunos preguntan acerca del significado de la ira justa o la ira de indignación. Y a veces uno lo usa para tapar la verdadera ira, ¿no es cierto? Ahora, la ira de indignación se justifica cuando la justicia que estoy buscando no está centrada en mis propios derechos o imagen, sino en que yo veo, por ejemplo, algo que es injusto, que está ocurriendo frente a mi vista. Por ejemplo, yo recuerdo que en la escuela primaria o elemental, yo vi a un compañero mío pegándole y abusando a algunas niñas durante un receso, un recreo. Y yo, que siempre fui bastante pacífico, muy activo, pero pacífico, no era peleador, de pronto, sin saberlo, ya estaba arriba de él golpeándolo y tratando de detener la situación. Por supuesto, me llevaron a hablar con la directora de la escuela. Entonces, gracias a Dios, los maestros me enseñaron lo que viste fue injusto y estuvo bien que reaccionaste de alguna manera, pero no reacciones con violencia. Entonces, tampoco eso justifica, ¿no es cierto? Hay maneras de canalizar aún lo que es algo injusto. Y una de las maneras de saber si estoy haciéndolo bien es en qué me está afectando a mí en cuanto a mi imagen, a mi persona. No, si se concentra en mí, entonces no es realmente la justificación para reaccionar. Ahora, lo último que quiero decirte es, la Biblia nos muestra cómo manejar nuestros conflictos con otros, especialmente los conflictos que van a producir ira. rápidamente te los menciono. Expresemos nuestro problema en privado. ¿Te acuerdas el texto de Mateo 18, no es cierto? Hablemos en términos del dolor y qué sentimos y no de las faltas de otra persona. Mantengamos la discusión centrada en el asunto en cuestión. No traigamos historias viejas al argumento. Tratemos de comunicar con el propósito de comprender a la otra persona y no con el propósito de ganar el argumento, que es lo que generalmente hacemos. Preparémonos de antemano en oración, como decíamos recién, ensayemos lo que queremos comunicar, compartámoslo con un amigo o amiga que pueda decirnos si lo que vamos a decir está bien, pero no vayamos con alguien que sabemos que va a estar de nuestro lado, ¿ok? Tiene que ser alguien neutral. Sí. Y por último, permitir que la otra persona responda cuando a la persona con quien estamos confrontándonos. Y no vamos a manipular todo el tiempo la conversación, eso no está bien. Y repitamos lo que otra persona dijo para estar seguros que estamos interpretando bien lo que ella o él están diciendo. Y por supuesto, concentrémonos en la solución. Y todo esto aplica padres, madres, jefes, para directores, todos. Para todo el mundo. Y una cosa que quiero agregar antes que se nos acabe el tiempo, Gabriel, hay una ira que se llama, que no es exactamente la ira reprimida, pero es la ira pasiva, donde no queremos exteriorizar lo que tenemos, por supuesto, para no entrar en hostilidad, pero mantenemos eso dentro de nosotros y a veces hacemos y decimos cosas que manifiestan, algunas palabras manifiestan nuestra ira pasiva, lo cual también necesita resolverse. Así es. Bien, y con eso terminamos el programa del día de hoy. De hecho, terminamos la serie de estos 3 días que estuvimos conversando. No sin antes mencionar que a través de nuestra página enfoquealafamilia.com podrán encontrar más información acerca de este y muchos otros temas, Daniel. Y bueno, Daniel, como siempre, fue un placer el haber conversado contigo y el haber tenido la oportunidad de que hayas mencionado cada uno de estos consejos para nuestros oyentes. Bueno, gracias. Y sé que a ellos les interesa mucho, porque esto es, como dijimos al principio, es un tema de mucho interés. Y es un tema que nos piden muchas veces. Y Gabriel, obviamente no agotamos el tema. Hay mucho más para decir, pero para eso tenemos estos programas y con la ayuda del Señor en el futuro volveremos a tocar este tipo de temas. Así es. Bueno, bendiciones y gracias. Gracias a ti. Hasta bendiciones. Tal y como lo conversó nuestro invitado, la ira es un grito inconsciente que muchas personas manifiestan por diferentes causas. En ocasiones podría ser el orgullo o el deseo de querer tomar el control de algo que siente que ha perdido. Además, es necesario aprender a controlar nuestros pensamientos y cómo reaccionamos ante la vida. Esto en ocasiones no es fácil, pero se debe de convertir en un ejercicio diario. Para ayudarle en este u otros temas, le recomendamos en Enfoque a la Familia el libro Usted Puede Comenzar de Nuevo, de la autora Joyce Meyer. Ella explora la belleza y el carácter inagotable del amor y la gracia de Dios y las nuevas oportunidades que nos da todos los días. Ahora escuchemos nuestro segmento Sin Excusas. Miguel, alguien mencionó en un programa de entrevistas que los adolescentes deberían de experimentar con las relaciones sexuales, pues ya han alcanzado cierto grado de madurez. ¿Qué piensas al respecto? Hay varios tipos de madurez, Karin. Si bien es cierto, la madurez física se obtiene a través del tiempo, la madurez intelectual requiere de mucho más. Cierto, y no te olvides de la madurez social y emocional. Todas ellas requieren de responsabilidad y dominio propio. Así es. Sería peligroso para una persona que no ha madurado en todas esas áreas involucrarse en actividades sexuales antes del matrimonio. Sería muy perjudicial, Miguel. Recuerda que la madurez física no significa una licencia para tener relaciones sexuales. Es muy cierto. Además, no olvidemos la importancia de crecer en otras áreas de nuestra vida. Como las intelectuales, éticas, sociales y emocionales. Sin excusas. Sin excusas. Sin excusas. La verdad sobre la vida, el amor y el sexo. Es una producción de Enfoque a la Familia. Le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí puede conocer nuestra tienda en línea, donde encontrará nuestros programas de radio y las conferencias. También en nuestras redes sociales puede recibir más información. Envíenos un correo electrónico a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.